Cadena SER, servicios informativos. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Millones de personas se han vuelto a decir en toda España no al terrorismo. Todas las ciudades del país han celebrado esta pasada tarde manifestaciones contra los atentados del jueves. La más concurrida, la de Madrid. Más de 2 millones de personas, según la delegación del gobierno, recorrieron la distancia que une las plazas de Colón y Atocha. Pero la imagen se ha repetido en toda la geografía española. Estos son algunos de los sonidos que se han podido escuchar en esta jornada de movilizaciones contra el terrorismo. Bueno, la verdad es que estamos todos horrorizados con lo que ha pasado y queremos que esto no vuelva a ocurrir porque esto no se puede permitir. O sea, tienen que hacer algo importante todos juntos para evitar que esto vuelva a ocurrir. Para darles luz, toda la luz que en estos momentos de oscuridad necesitan. Está temblando totalmente el cuerpo y la verdad es que ver toda esta gente aquí reunida, me esperaba yo que viniese tanta gente porque es que al ser tan fuerte... A las 11 de la mañana de este sábado se van a celebrar en Alcalá de Henares los funerales por las víctimas mortales. Será en el pabellón del Juncal. En el recinto ferial Juan Carlos I se han dado ya por finalizados los trabajos de identificación. De los 193 cuerpos trasladados hasta allí, se ha logrado conocer la identidad de 152. Nos da más detalles Eladio Meizoso. El depósito del cementerio municipal de la Almudena acogerá ahora los cuerpos sin identificar. Son aún 41. Anoche se decidió trasladarlos a este lugar una vez finalizadas las pruebas que podían realizarse en el pabellón 6 de IFEMA. Desde la Almudena serán llevados poco a poco al Instituto Anatómico Forense para realizarles ahí pruebas de ADN que se van a realizar también a los familiares de los desaparecidos que esta noche han dormido ya en sus casas, donde se les sigue prestando apoyo psicológico, según el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, que espera que en 36 horas concluya el proceso de identificación. Aunque reconoce que puede haber alguna excepción, los cuerpos de personas que no tienen en España familiares directos y no se sabe aún cómo contrastar sus muestras de ADN. Algún voluntario ha apuntado que se está pidiendo a las personas que han informado de la desaparición de amigos o compañeros que aporten, por ejemplo, alguna ropa usada por estos y no lavada posteriormente, porque podría ser otro medio para confirmar su identidad. Pues la última lista de víctimas identificadas puede ser consultada en la página web del Servicio de Emergencias 112 de Madrid, www.112.es o www.madrid112.es. De los 1.482 heridos, 289 continúan hospitalizados, 14 se encuentran en estado crítico, 40 están muy graves y 135 graves. La Consejería de Sanidad de Madrid ha comunicado que este fin de semana no son necesarias más donaciones de sangre, pero advierte de que a comienzos de la próxima se requerirá una vez más la solidaridad de todos para mantener los niveles de las reservas de sangre. Por otra parte, la Policía Científica continúa realizando pruebas de ADN en algunas prendas que se han encontrado en la furgoneta de Alcalá de Henares. Fuentes judiciales aseguran que la Audiencia Nacional sigue trabajando en dos líneas de investigación. Una es Al-Qaeda, la otra ETA. Con Jerónimo Martín vamos a repasar los últimos datos sobre el material utilizado en estos atentados. Según fuentes de la lucha antiterrorista, todos los explosivos fueron accionados por teléfono móvil. La policía pudo recuperar una mochila cargada con más de 10 kilos de un explosivo plástico fabricado en España que se corresponde con la antigua marca de explosivos Río Tinto. Este explosivo está enriquecido con nitroglicerina. Se trata de un material fabricado en la empresa Páramo de Masa, en Burgos, la única con autorización para venderlo. Todas las salidas, pedidos o desapariciones de este material están siendo investigadas. El detonador utilizado también es de origen español, del mismo tipo que los fabricados en la antigua fábrica de Río Tinto. Fuentes consultadas por la SER recuerdan que los detonadores utilizados habitualmente por ETA son de aluminio y los encontrados en la mochila son de cobre. Estos detonadores son iguales que los encontrados en la furgoneta abandonada en Alcalá de Henares y los mismos utilizados en las otras explosiones. Sobre el teléfono móvil, las mismas fuentes han dicho que se trata de un aparato que se comercializa en toda España. La configuración de los cestos está en castellano y se siguen rastreando las posibles llamadas efectuadas o recibidas. Esta mochila contiene además alrededor de un kilo de metralla compuesta por tornillos y clavos que estaban pegados rodeando el explosivo. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha comparecido por última vez ante los medios a las 6 de la pasada tarde para dar más detalles. El ministro ha asegurado no saber nada sobre las pistas que abrieron la hipótesis sobre la posibilidad de que el terrorismo islámico esté detrás del atentado y ha vuelto a insistir en que la principal línea de investigación sigue siendo ETA. Sí, sigue siendo la principal línea de investigación, así me lo han manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, los responsables de la investigación. No hay en estos momentos ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación. Hemos estado repasando lo mismo que desde ayer que se conoció a la comisión de este brutal atentado se ha producido. Y bueno, pues nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. Continúan, por tanto, las investigaciones y parece que con una nueva ayuda. Esta es la oferta que ha hecho el presidente de Estados Unidos, George Bush, en televisión española. Enviaremos a nuestros expertos y los servicios de inteligencia para ayudar a las autoridades españolas a llevar a los autores ante la justicia. Y una voz más que representa el dolor de los españoles en el extranjero. La escuchábamos en Hora 25. Es el actor Antonio Banderas. Quiero ser optimista. Esto, de la manera en que se ha producido, no puede producir en el pueblo español más que el efecto contrario de lo que esta gente estaban pretendiendo. Yo creo que el domingo hay una oportunidad magnífica. Sin pensar en el signo político en el que la gente vaya a votar, hay una oportunidad magnífica para hacer historia dentro de la democracia española y saliendo a votar todos. La SER les va a seguir informando sobre la última hora de estos atentados. Será cada media hora. La próxima cita a las 2:30, a la 1:30 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos.